Luciano, bueno, volviendo a la actividad municipal a partir del 10 de diciembre, ¿cómo va? Y así es, muy contento por el crecimiento que me han hecho, porque implica que uno toma la gestión de Roberto y como parte también de uno integrado de esta gestión durante 3 años y no deja de ser un reconocimiento a todo lo que se ha venido trabajando como gestión, y también un reconocimiento personal a mí por permitirme volver a trabajar en este lugar, y cuando existió la negativa de Roberto a seguir en la secretaría, al comando de la secretaría, que piensen en mí, para mí es un enorme orgullo. Luciano, ¿cambia el nombre de la secretaría? ¿Se expande? Vamos a adquirir algunas cosas. El nombre de Planificación y Obras Públicas quedó como un poco ya anacrónico respecto de el volumen de cosas que tiene la secretaría, ¿no? En la medida en que las gestiones municipales han ido adquiriendo mayores complejidades, requieren que las mismas estructuras asuman más funciones. Entonces, vamos a incorporar el tema de que en realidad ya está dentro del organigrama, pero la idea es plantear un mayor volumen a todo lo que son las políticas medioambientales y de preservación. Eso tiene que ver naturalmente con un vínculo muy fuerte con todo lo que es la planificación urbana, pensando en que no solo estamos hablando del ambiente en cuanto al ambiente rural, sino a todo lo que es el ambiente también urbano, y ese ambiente urbano requiere una planificación. Estamos tratando de incorporar la problemática de la vivienda también como una de las cosas a trabajar en la gestión futura. Entonces, bueno, por eso un poquito tenía que ver con eso. Es decir, y a su vez también el concepto de obras, no hablando solamente de obras públicas, porque también dentro del área de la Secretaría incluye todo lo que es obras privadas, ¿no? Entonces, obras se termina hablando genéricamente tanto las públicas como las privadas. Sabíamos que hacías un sacrificio grande cuando estabas como subsecretario, porque viajabas todos los días a Azul. ¿Te venís a radicar a Tandil ahora? Sí, ahora vamos a estar... Ya me estoy mudando, estoy resolviendo el tema, todas las cuestiones que tienen que ver con la logística de una familia con 4 chicos, una mujer que trabaja, de traslado de trabajo, de traslado de chicos de la escuela. Entonces, bueno, todo eso que tiene que ver, y seguramente me demandará algún tiempo más el poder asentarme, pero la idea es venir a vivir a Tandil. ¿Quién te va a acompañar? Estamos todavía definiendo cómo vamos a hacer el organigrama. Va a haber fundamentalmente va a haber una continuidad de buena parte de la estructura municipal que hoy está acompañando a Roberto, y con los cuales yo he trabajado y con los cuales nos hemos sentido muy bien, pero la idea es mantener un poco la estructura de la gente que ha venido trabajando, que ha venido trabajando muy bien, ha venido trabajando muy comprometidamente, forzando muchas veces la máquina, porque el gran volumen de obra pública que se ha desarrollado en los últimos 4 años no ha tenido un correlato respecto de la ampliación de la dotación municipal. Sí se ha incorporado maquinaria, pero se ha trabajado más en ser más eficiente internamente dentro del municipio y particularmente dentro de la gestión de la secretaría. Entonces, toda la gente con la que hemos venido trabajando, estamos muy contentos con eso y con el trabajo que han venido desarrollando. Entonces, también me parece que es un reconocimiento a todos los estamentos jerárquicos, ¿no? De directores, coordinadores, para ver, para que exista una continuidad en eso. ¿Habla de Sebastián de Pedro como subsecretario? Estamos charlando ahí, sería bueno, ahí eso implicaría la creación de una nueva subsecretaría, para esto también, para que abarque un poco toda la complejidad que tiene que ver con las cosas que va a abordar. ¿Medio ambiente seguiría siendo dirección? ¿O tenés idea también de agrandar un poco, teniendo en cuenta que está muy en boca del intendente de medio ambiente? Sí, el área hay que ampliarlo, el área de ambiente hay que ampliarla, y eso implica tener una mayor cantidad de personal, para que ese área empiece a incorporar problemáticas que tienen que ver ya con la gestión municipal, ¿no? Es decir, las grandes complicaciones que tiene o los grandes conflictos ambientales que se tiene en un municipio, hay que abordarlo con una mayor cantidad de profesionalismo. Y bueno, ese es un poco el desafío que nosotros tenemos por delante. La última, ¿tapó los baches Bertelli, en Azul? Sí, había un impulso de la obra pública muy grande. Obviamente que yo estaba si bien estábamos dentro del mismo frente, yo no estaba de acuerdo con buena cantidad de las cosas que se hacían, ni las maneras, pero digo, ha tenido un reconocimiento muy fuerte de la comunidad, casi igual el 50, un poco más del 57% de los votos, así que así hay una continuidad, digo, sigue siendo miembro del Frente Cambiemos, entonces bueno, de alguna manera uno tiene que repensar cómo ha sido su derrotero respecto del éxito que ha tenido la gestión. Gracias. No, por favor, gracias a vos.